Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Grulla tu piel. ¿Y qué me das? ¿Qué me das? Lo único es que leemos. Es que leemos. Trepando tu tapia y sin saltar. Tu aire me amasa. Tu aire me amasa. Tu aire me amasa. Tu aire me amasa. Con la gente de Bazar o parte de, de ellos, Juanpe, Buki. Chicos, gracias por haber venido. ¿Cómo le va? Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, faltaron los demás, pero están presentes, ¿no? Los trajimos, están ahí. Metiditos ahí. Cuénteme un poco cómo es el proceso de composición de Bazar, porque sabemos que es música conjugado con imágenes, ¿no? Surgen a partir de la máquina o de tu guitarra. ¿Cómo es el proceso de composición de Bazar? Y siempre hay ideas previas. Sí. Hay algunas ideas y después por errores o por cosas que no se programan mucho, se arman las bases. Y a partir de ahí se van llenando silencios y incorporando melodías, cosas. Generalmente es más silencios, ruidos, ritmos, como intenciones, así, cosas, y después viene la voz o melodías. Y en Bazar, las imágenes, las proyecciones, ¿vendría a ser un instrumento más? ¿Cómo lo toman, sí, lo toman ustedes dentro de la música? Es como parte de lo mismo, no es que se adosa y entonces queda mejor o se complementa, sino como que expresa lo mismo, pero en imágenes, ¿no? Ahora se está viendo, pero bueno, la radio no lo muestra. Sí, la discriminan, pobre Fran. No, pero para internet sale. Ah, bueno. Sí, sí, sí, tienen que entrar en la página. Sí. Y pasa algo parecido con la letra, ¿no? Que es, vendría a ser como un instrumento más, ¿no? Está utilizado como... Sí, trata de eso un poco, porque la letra tiene como una debilidad que tiene que decir una palabra. Eso ya la hace como medio inferior al lado de las máquinas y la música. Entonces, bueno, tiene que tratar de ponerse a la altura y siendo nada más que como un ruido o algo así, se puede acoplar. Volviendo al asunto... Bueno, tiene que haber palabras igual, pero... Claro. Sí. Volviendo al asunto de las imágenes y las proyecciones, Fran Carranza es el que se encarga de eso. ¿Ustedes meten mano o queda libre interpretación de él? Él interpreta la música con imágenes. Sí, ¿o pasa que tal vez se interpretan imágenes con la música? No, sí, las hace él básicamente. Por ahí le tiramos fotos o filmacioncitas que hacemos ya pensando que pueden servir o algo. Lo que pasa es que él también mezcla en vivo, porque tiene un programa que filtra dos proyecciones distintas con una foto, con un fondo de color o con efectos mismos. Entonces le puede dar intensidad o le puede dar onda también como estemos tocando, porque lo nuestro... No tiene estructuras muy... Esta sí, porque vinimos más con pistas, pero sí, por ahí en vivo tocamos con Cuervo y Cuervo no está en sincro. Y eso ya es una locura, porque... Va, es una tontera, porque la tecnología está, pero medio como que ese desfasaje chiquitito hace un poco que tengamos que esperar otra vuelta para pasar, qué sé yo, y Fran tampoco va a tener todo... Perfecto. Entonces... Bueno, pero está bueno porque cada show no es igual al otro, digo, cada uno. Claro, cada show y por es eso la imagen es un instrumento más. Claro. Lo que hace Fran realmente es. Improvisa un, también. Es en ¿no? vivo, claro. Claro. Sí, sí. Y que Bazar todavía no tenga disco, quiere decir, habla también de este formato que tiene la banda, ¿no? Porque yo pienso y digo que tal vez lo mejor para Bazar sería un DVD, editar un DVD, claro, ¿no? Donde se pueda también apreciar la imagen, aparte de la música. Sí, tenemos algo así, pero es una muestra, es como, qué sé yo, mini, claro, una mini muestra. Son tres temas y dos videos, ¿no? Sí, eran. Están en un CD y es como que están los videos puestos en... Andan por ahí, lo que pasa es que todavía no hemos hecho el lanzamiento, ¿viste? Claro. Pero ya el sábado se saca un nuevo disco, así claro, que presentamos, ¿sí?, un disco, sí. Bueno, ahora me van a estar contando eso. Dale. ¿Seguimos escuchando Bazar? Hay dos temas más. Hay dos temas más. Si voler, Sigurd, Von Voyage, Chanson. Von Voyage, Chanson. Von Voyage, Chanson. Mitterrand, écoute, Sharon Minier, qui dit, vous voulez ma chansonnette? Si vous voulez ma chansonnette, vous voulez ma chansonnette? Cocktail, collage, coiffeur, véname, fête, chanson, bon voyage, chanson. A Bazar acá en vivo. Bueno, se van a estar presentando este próximo sábado 16. No van a escuchar nada, ¿no? No. ¡Qué bien! La guitarra en vivo. La guitarra. Lo mejor que te puede pasar. Está grabado, así que voy a tener la oportunidad de escuchar. El sábado 16 de mayo en el Centro Cultural de Comunicaciones, ahí en 42, 6 y 7, decían que van a estar presentando. Sí, sí. Disco, decía Juan Pérez. Presentamos un nuevo disco. Son tres temas nuevos. Y va a estar muy bueno. Sí, se va a poder comprar ahí. Sí, sí, va a haber una feria, haber muy, una importante, feria de... muy importante de discos. Sí. Bueno, todos los discos de Bazar van a estar los de Kimono y bandas así de amigas. Las que quieran pueden mandar. Material. Material, sí. Bueno, van a estar tocando junto a Aquiles y Tout. Son... Sí, amigos. Tout es Seba. Buenos Aires, ha tocado acá igual, y viene con Palmer, que es otro chico, y van a hacer ahí un set, máquinas y cosas, y todo aquí los ponemos. Todo electrónico, bien, genial. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Bueno. y nos vamos con un tema más, seguimos escuchando Bazar. Bueno. Anda. We'll be right back. un mar de estrellas, ves muchas estrellas, hay muchas estrellas, ves, pero no lo muestra. Y muchas estrellas hay, y muchas estrellas ves, pero no lo muestra. Muchas estrellas hay, muchas estrellas ves, pero no, no la nuestra, no la nuestra. Se cae mi hangar, tu pico se cae, tu pico se cae mi hangar, pico, tu pico. Estrellas hay, muchas estrellas ves, pero no lo muestra, pero no lo muestra. Muchas estrellas hay, muchas estrellas ves, pero no lo muestra, no. Muchas estrellas hay, muchas estrellas ves, pero no lo muestra, no. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.